Bienvenido al episodio 72 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Listos para nuestro segundo episodio del año? Sí, por fin. ¿Y qué cuentas, Alberto? Pues contar, nada. ¿Cómo nada de nada? No hay muchas novedades que esté en libertad de comentar todavía. Ah, mierda. Bueno, pero algo que sí se pueda comentar. No lo sé. Para salir de este momento trabado de la conversación, ¿qué te parece si empezamos a revisar las noticias de la última semana? Bueno, antes de eso, nos llegaron algunos comentarios de nuestro podcast anterior relativos al formato con el cual los publico. No sé si los viste. Sí, que creo que quieren que pongas marcas para saber en qué momento estamos hablando de qué cosa, o una reseña más completa de lo que es el podcast. Sí, me encantaría hacer me sonó, eso. Eso me sonó a que es alguien que no quiere oírlos completos. Sí. Me encantaría hacer eso, pero tomaría mucho tiempo. El sistema actual es el que me permite editar el podcast en el tiempo que tengo para editar el podcast, entonces no quiero realmente invertir más tiempo todavía porque pienso que podría atrasarme aún más en la publicación de los episodios y no es la idea. Pero si algún radio escucha con tiempo libre e iniciativa desea tomar algunas notas más detalladas del programa, con todo gusto las publicamos en las diferentes casas electrónicas de este podcast. Sí, y como se nos olvida lo que hablamos al día siguiente, si quieren incluir cualquier cosa que no tenga nada que ver con lo que dijimos, no nos vamos a dar cuenta. No, tal vez yo sí me dé cuenta. Puedo no recordar el orden, pero estoy seguro de que me acuerdo cuando dije o no dije algo. Ok. ¿Qué te parece si revisamos las noticias, Alberto? Me parece bien. Bueno, la noticia que sacudió al mundo literalmente fue el tema del tiroteo en la revista francesa. Tiendo a decirle Charlie Hebdo, pero me retaron y me dijeron que como era francesa tenía que ser Charlie Hebdo. No estoy seguro, creo que probablemente las dos están malas, pero en fin. Sí, me inclino a pensar que la segunda es más cercana, aunque no creo que sea la correcta. Creo que con la primera es más bien por costumbre el leerlo como si estuviese en inglés. Ok, bueno, la noticia de este tiroteo, no sé, a mí por lo menos obviamente es impactante, pero lo que me llamó más la atención fue cuando empezaron a salir voces disonantes respecto del apoyo que había que darle a la revista, porque claro, con una noticia impactante como esa, primero hubo una solidaridad generalizada a través de Twitter, Facebook, etcétera, en la misma cobertura de las noticias. Luego muestras de apoyo, como el hecho de que Uderzo se ofreciese a dibujar para la revista, o que Le Monde y otros diarios franceses ofrecieran el personal que fuese necesario para que la revista funcione. Pero bueno, es difícil en esas circunstancias alzar una voz crítica y empezaron a aparecer algunos editoriales señalando que, bueno, que claro, la noticia era trágica, pero que una cosa es condenar el ataque a la revista y otra cosa es decir, bueno, vamos a darle apoyo irrestricto o nos vamos a poner la camiseta de esta revista como si esa revista nos represente, porque en realidad la revista, por lo menos el contenido que se muestra a efectos de estas editoriales, es bastante racista y bastante xenófobo. Entonces, una cosa es condenar el ataque, otra cosa es apoyar el contenido de la revista. ¿Alberto? Sí, bueno, mira, a mí me parece que aquí el tema es que más allá de condenar el ataque o no, la ideología de la revista realmente no debería ser sujeto de crítica, ¿no? El decir que era un ataque que se merecían, que es algo que se dio mucho, que la gente decía qué mal que los mataron, pero como tratando de justificar el acto de violencia, lo cual me parece que sí es algo bastante preocupante. Y habría que aclarar que si bien la revista tiende a tener bromas y chistes muy subidos de tono en contra de la religión o de gente del Medio Oriente, no sé si podríamos llegar al extremo de decir que es xenófobo, porque yo he visto también en esta revista, tengo un amigo viviendo en Francia que por ahí él había publicado algunas portadas y cartones en los que también hacen chistes en un tono muy similar de la Iglesia Católica, concretamente con el Papa, de diferentes políticos. En temas de política igual no se limitan a un solo país, de repente pueden hacer chistes sobre gobernantes sudamericanos o asiáticos, ha habido muchas bromas de Kim Jong-un, entonces más bien me parece que la revista es un medio de expresión que simplemente nunca ha mostrado respeto por nada, pero me parece que aquí el tema sería la cuestión de la libertad de expresión, ¿no? Porque por ahí mucha gente se ha manifestado diciendo que sí es triste que los hayan matado y que hay que defender la libertad de expresión, pero que tal vez habría que moderarse en los comentarios, y me parece que eso es una contradicción. No sé qué pienses tú al respecto. No sé, no creo que haya que moderarse en los comentarios, pero depende de los comentarios. O sea, a ver, creo que una cosa es la sátira y otra cosa es la burla. La sátira me parece bien, pero la sátira creo que debe ir motivada por un afán de crítica que vaya más allá de que algo te parezca que puedes burlarte de ello porque sí. O sea, si haces sátira, tienes que hacerla porque hay un contenido. No sé si ideológico propiamente tal, tal vez de una contradicción ideológica, por ejemplo, que algún bloque político, algún bloque ideológico contra el que no estás de acuerdo te incurre en una contradicción respecto de su discurso público, tú puedes hacer sátira de ese tipo de cosas, que son, sobre todo respecto de quienes ofrecen posturas muy rígidas, que incurran constantemente en contradicciones, creo que eso se puede hacer sátira. No sé si se puede hacer burla descarnada porque sí de algo, simplemente porque no sé, no te gusta, no lo entiendes. No digo que uno no lo haga o que nadie lo haga, en fin, pero no sé si está bien. La sátira me parece que es otra cosa y creo que sí hay un lugar para la sátira como sana crítica a la sociedad en general. Y otro punto en el cual la simple burla, sobre todo si es vista de siempre desde un mismo ángulo contra un mismo objetivo, deja de ser sátira y pasa a ser otra cosa. Puede ser racismo, puede ser xenofobia, puede ser un montón de otras cosas. Pero no sé si es tan defendible como el ejercicio de la crítica, de la opinión pública, de pensar y razonar las cosas, que es algo que debe hacer uno respecto de todo lo que lee. Sí, vamos, ahí el riesgo en el que caes es, ya estamos hablando de una cuestión de valorar lo que dijeron, y me parece que son dos temas aparte, ¿no? La libertad de expresión pues implica que tienes el derecho incluso de decir idioteces o cosas con las que nadie vaya a estar de acuerdo. Tienes el derecho incluso de ofender, lo cual puede no estar bien, pero a fin de cuentas es un derecho, ¿no? Está la frase aquella mal atribuida a Voltaire de puedo no estar de acuerdo contigo, pero defenderé tu derecho a expresarte hasta la muerte, pues creo que es un ejemplo de lo que deberíamos entender como la libertad de expresión, ¿no? Me parece que independientemente de lo que vayas a decir, pues esa libertad debe ser pareja para todo mundo, y el hablar de moderar los comentarios, pues ya sería un tema aparte. Creo que simplemente si no estás de acuerdo, pues no compres la revista, no compartes las tiras, o simplemente volteas para otro lado. No puedes simple y sencillamente reaccionar de manera violenta. En este caso fue una cuestión religiosa, pero en un país que culturalmente deberíamos entender que Francia tiene más de 9 millones de musulmanes. Entonces, no sé si podrías hablar de racismo cuando hay mucha gente que ya incluso son franceses de segunda o tercera generación y profesan esta religión. Entonces, sí me parece que había que separar los dos temas. Me parece que estos cartonistas, pese a que puedan hacer chistes de mal gusto y demás, pues no dejan de estar expresando una idea. Y sí me parece que sería un riesgo el empezar a pensar en que habría que moderar la forma en que se dicen las cosas o si se dicen o no se dicen. Sí, básicamente es, puede ser que no esté de acuerdo con lo que expresan o con la forma en que lo expresan, pero esto no justifica una reacción violenta. No, no, creo que eso en ningún caso, ni tampoco justificar ofenderse al punto de querer atacar de esa forma. Creo que no. Pero también hay que tener un grado de respeto. Más allá de eso no involucra eliminar la sátira, pero hay que tener un grado de respeto. Pero no, en ningún caso decir que se merecen un ataque en ningún caso. Sí, vamos, en este caso fue de religión, pero podemos buscar estas mismas reacciones de muchas otras maneras, ¿no? A mí me tocó ver mucha gente que decía algo así como que, pues qué mal que los mataron, pero se lo buscaron o se lo ganaron. Y eso me parece que es caer en límites que podrías equiparar a que cuando vieron a una mujer digas, es que se puso una minifalda, ella se lo buscó. O, por ejemplo, cuando se llega a dar violencia en el deporte, que digas, oye, pues es que le pusieron una golpiza allá afuera. Sí, pero se puso la playera del otro equipo, él se lo buscó. Entonces, me parece que ese es el riesgo cuando se trata de buscar esta forma de calificar el grado de la reacción, que no debería ser, ¿no? Y insisto, creo que más que tolerancia deberíamos pensar en diversidad. No se trata de voy a soportar lo que tú dices, sino de voy a aceptar que hay gente que no piensa como yo y que lo puede expresar libremente sin que esto me afecte. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Alberto. Lo que me parece a mí o lo que retuve de los artículos que leí que criticaban es que había que dejar un poco de lado la efervescencia por apoyar a Charlie Hebdo de una manera irrestricta, de ser acrítico respecto del contenido de la revista y, no sé, hacer una selección de las mejores tiras, etcétera, y ponerse detrás de esta revista como si esa revista representase la ideología de, no sé, miles de personas que están en contra del terrorismo. O sea, estar en contra del terrorismo, estar en contra del ataque no implica asumir la bandera de lo que representaba la revista. O sea, sobre todo si hay muchísima gente en otras partes del mundo que la revista no la conocían y empiezan a utilizar el hashtag Jesuit Charlie como si eso fuese, o sea, hay un sentimiento de apoyo, pero que se expresa a través de, por ejemplo, este hashtag que implica tal vez más de lo que uno necesariamente quiere decir con eso. O sea, apoyar a las víctimas no es lo mismo que compartir los comentarios de la revista. Eso viene a ser mi observación al respecto. Sí, yo creo que aquí es simplemente el tema es no tener una reacción exagerada en ninguno de ambos casos. Lo que mencionas del hashtag, pues yo creo que más bien se da precisamente por lo que es el hashtag, ¿no? Porque al poner un yo soy Charlie, básicamente es crear una idea de identificación que no necesariamente era lo que se buscaba al crear el hashtag. Más bien se ha buscado un yo estoy con Charlie, que pudo haber sido quizás un poco más abierto. Pero sí me parece importante el que no se vaya la reacción en ambos casos, ¿no? Puedes sobre reaccionar hacia un lado y decir que a fin de cuentas fueron en parte culpables de lo que pasó, o irte al otro lado y tratar de convertirlos en mártires porque tampoco lo son. Ok, Alberto, ¿te parece que te gustaría agregar algo respecto del comentario de esta noticia o lo dejamos hasta ahí? Pues yo creo que convendría más dejarlo ahí porque si no vamos a entrar en temas religiosos y esto se puede poner un poco más escabroso. O más bien, un mucho más escabroso. Sí, no, no es Aquí porque nos solamente vamos a que. pelear Alberto y yo, sino que probablemente vamos a ofender a algunos de ustedes. Sí, porque aquí había que aclarar que yo soy ateo, creo que tú eres agnosta. Así Así es. que. No, no, yo me declaro ateo, pero tengo una fuerte crianza católica. Ah, sí, yo también. Y creo que eso obedece precisamente mi ateísmo. Sea, eso lo tengo Entonces, que agradecer, yo te sí, si no hubiese recibido esa educación, probablemente no sería ateo. Pero, en fin, entre más conozco la religión, más feliz estoy de no creer en nada. Como quiera que sea, más vale no dejar que la conversación vaya para ese lado. Y ya que tocamos lo de las tiras cómicas y comentamos un poquito acerca de esa noticia, creo que mejor nos vamos a lo que nos ocupa y seguimos hablando de cómics. Ok, noticias breves que no hay mucho que agregar. Se confirmó que Channing Tatum va a ser Gambit en la película. ¿Quién va a ser esto? Fox, me parece, ¿no? Sí, es uno de los spin-offs de X-Men, que de hecho ya estaba confirmado que él iba a ser el encargado. Más bien lo que se hizo oficial fue ya una fecha de estreno para la película, que sería en el 2016, en el último tercio del año, si no mal recuerdo. Digamos que esto es para las fans de... ¿Cómo se llama la película de los strippers? ¿Full Monty? No, no. La que está Chainit. No, es una más reciente. Sí, ya sé cuál es, pero no la vi. Magic Espera, Mike. esa. Sí, cuando yo digo que la mejor Digo, película al de la historia menos. es Pacific Rim, tengo una compañera de trabajo que dice de vuelta que no, que es Magic Mike. No, que cada vez que te diga Magic Mike, tú dile, ah, es como Coyote Ugly, pero para mujeres. Dudo que sea como Coyote Sí, Ugly. no, yo más bien creo que Coyote Ugly es como Full Monty, pero. No sé. ¿Por qué no? Bueno, Full Monty es una película mucho mejor que Coyote Ugly. Coyote Ugly tiene sus momentos divertidos. ¡Tiene cómics! Sí, tiene cómics. Regalan románticamente una aparición, un cómic del Punisher. Pero bueno. De hecho, la primera aparición en Amazing Spider-Man 125. Así es. Pero bueno, entonces se confirmó que Channing Tatum va a ser el protagonista, que la película viene para el 2016. No sé por qué pasamos de estar hablando de casi tocar religión a hablar de strippers. En fin, esto está tornándose en un programa demasiado extraño. ¿Qué otra noticia tienes por ahí para comentar? Ok, otra noticia importante, en este caso noticia de verdad, es que IDW adquirió Top Shelf. Sí, bueno, estas dos compañías se han caracterizado por ser dentro de las editoriales independientes, dos de las más estables desde hace mucho tiempo, con una producción bastante regular de material. En el caso de Top Shelf, ellos han publicado mucho material europeo de autores independientes, pero desde hace algún tiempo ya mostraban señas de problemas económicos. Ya al menos en un par de ocasiones habían tenido ventas de bodega con grandes descuentos en un esfuerzo por sanear sus finanzas y mover algunos de los pasivos que tenían almacenados. Pero evidentemente esto era una solución pasajera y no tuvo el efecto deseado a largo plazo. Así es de que con esta adquisición por parte de IDW, que ha logrado establecerse en un nicho de mercado que apunta sobre todo a los tomos de lujo con los Artist Edition y a algún material por ahí con algunos creativos ya establecidos en el medio, pues tienen una estabilidad económica que les permitió asociarse. De hecho, Top Shelf va a funcionar como un sello de IDW. Incluso el dueño, que es, no recuerdo el nombre, se apellida Staros, Chris Staros, me parece, va a quedar como presidente de esta parte de IDW, que va a seguir llevando el nombre de Top Shelf, va a funcionar como un sello. Así es de Editor que en jefe. me parece que más que comprarlo, podríamos decir que es una especie de fusión con una compañía más grande, que es algo similar a lo que ocurrió recientemente con Arcaya y Boom, donde la compañía más grande queda como la que maneja la situación, mientras la más pequeña se convierte en un sello de la misma. Me parece que es algo positivo, le permite acceso a una mayor variedad de material a IDW y permite que Top Shelf pueda seguir operaciones sin tener que volver a preocuparse por su situación económica. Sí, bueno, Top Shelf ha publicado hartos cómics bastante interesantes. Probablemente la razón por la cual IDW quiere adquirir Top Shelf es por su relación de trabajo con Alan Moore. Y bueno, creo que los últimos meses o los últimos años Top Shelf se había dedicado mayormente, no exclusivamente, pero mayormente a reponer a disposición, a volver a ofrecer a sus lectores cómics antiguos. era muy común que gran parte de de las ofertas de Top Chef mes a mes fuesen reediciones o ni siquiera reediciones, cómics en stock de publicaciones de años anteriores. Creo que no estoy al tanto exactamente de cuál sería la situación económica de Top Shelf, pero imagino que buena parte de eso tenía que ver con una falta de presupuesto para financiar nuevos proyectos. Y IDW aquí viene a respaldar esa necesidad de Top Shelf. Estuve comentando esto en Twitter con Rodrigo Baeza y con el dueño de una tienda de cómics de acá de Chile. Y justamente el tema de Alan Moore era un tema importante. Aquí en Comic Book Resources actualizaron la información y dijeron que Chris Staros en The Beat habló respecto de la situación de Alan Moore, señalando que, bueno, que Alan Moore no tenía problemas con esta venta de Top Shelf a IDW siempre y cuando siguiese él tratando directamente con Staros. Bueno, Alan Moore varias veces ha señalado su negativa a trabajar nuevamente con DC en particular, con Marvel también la negativa, pero no sé si eso se extiende a IDW o Dark Horse, que tienen otro sistema de trato con los creadores, pero de todas maneras esto probablemente es la garantía que necesita IDW para adquirir a Top Shelf. No significa que todo el resto del material de Top Shelf no valga la pena, pero el hecho de contar con con los futuros trabajos de Alan Moore es la gran atracción que tiene la compañía. Por otro lado, creo que esto, al igual que el caso de la fusión de Arcadia con Boom que tú mencionaste, sirve para fortalecer un aspecto más débil de la empresa en este caso, que es el hecho de lograr alcanzar o trabajar o descubrir creadores nuevos, que es algo que Top Shelf ha hecho con bastante éxito. El hecho de que varios artistas que salieron de Top Shelf hayan terminado trabajando en Marvel, en DC, muestra la capacidad que ha tenido Staros de encontrar gente talentosa y darles una oportunidad de publicar su material a través de la editorial. Entonces, tener ahora una mejor espalda económica le da la posibilidad de seguir buscando estos artistas. Ya IDW, el hecho de expandir y tal vez encontrar estos artistas, publicar su material, en fin, hacerse una biblioteca de posibles éxitos a futuro. Sí, lo que mencionas de Alan Moore, me imagino que él debe estar familiarizado un poco con lo que es IDW, porque hay que recordar que uno de los editores principales en esta editorial es Scott Dumbier. Scott Dumbier editaba algunos de los títulos de ABC Comics, en particular me parece que Prometea. Entonces no creo que él siente que vaya a haber interferencia por ese lado, y eso es algo que le debe dar la tranquilidad de decir que no tiene problema. Que acabe de señalar que su problema con Marvel y DC es en cuestión de el uso de las licencias y que no permiten que sus historias se mantengan como están. Ellos se reservan el derecho de seguirlas explotando, de hacer derivados y demás, y eso es algo que siempre le ha molestado y es la razón por la que no quiere tener tratos con ninguna de estas dos editoriales. En el caso de las independientes, pues no se da este manejo del material como franquicias, así es de que creo que no hay un riesgo por ese lado. Y lo que mencionas la búsqueda de creativos nuevos que siempre ha caracterizado a Top Shelf, para que no ubique la editorial, por ejemplo, podríamos comentar que hace algunos años ellos publicaron a Robert Venditti antes de que éste se convirtiera en un escritor establecido. De hecho, la novela gráfica de Surrogates, que dio origen a la película del mismo título, protagonizada por Bruce Willis, el cómic original fue publicado precisamente por Top Shelf. Dentro del material más alternativo, por llamarlo de alguna forma, destacan los cómics de James Kochalka, a quien entonces nos ubiquen por American Elf. Y yo recuerdo que esa editorial la descubrí a finales del siglo pasado por las reimpresiones que hacían de material europeo del dibujante belga Jason. También han publicado más material de otros creativos europeos. Y pues es interesante, ¿no? Que se pueda seguir teniendo esta variedad ya con la estabilidad económica que les otorgará el estar al amparo de IDW. Así es. Ok, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente noticia? Me parece bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, se estrenó el primer tráiler de Ant-Man. que primero estrenó su versión tamaño hormiga. Sí, que fue un chiste que a muchos les pareció de mal gusto, pero se me hizo curioso el decir que tenían un avance tamaño hormiga y no se referían a que fuera muy corto, sino a que era extremadamente pequeño. Que básicamente eso era un avance del avance y finalmente ya vimos ese avance. ¿Qué te pareció? Bien, creo que mayormente me genera curiosidad a cosas que ya sabíamos, el tema de que Hank Pym sea interpretado por Michael Douglas y tenga, no sé, 70 años, lo sitúa como contemporáneo del papá de Tony Stark dentro del universo cinematográfico de Marvel. Lo que es curioso para mí respecto de la historia del universo Marvel de los cómics. Más allá de eso, la película se ve bien. Se ve como algún grado de intriga empresarial con el personaje de Scott Lang tratando de redimirse, Evangeline Lilly, wow. Y bueno, eso. Sí, a mí me queda la sensación por cómo están algunas de las frases y que vamos a ver en algún momento la versión pasada de Ant-Man. Y tratándose de los tiempos, como mencionas, el ponerlo como un contemporáneo del padre de Tony Stark, creo que habría que estar pendientes de lo que va a pasar en Agent Carter el año que entra, porque yo no descartaría que veamos a Hank Pym como Ant-Man en aquella serie, porque en algún momento dice, necesito que seas The Ant-Man. O sea, como dando a entender que la identidad ya existe. Y esto ligado a la respuesta que es en tal vez el momento más tirando el humor dentro del tráiler, que es la última secuencia, cuando Scott Lang le dice si hay alguna posibilidad de cambiarle el nombre, me causan la sensación de que la idea es que ya hubo un Ant-Man en el pasado. Sí, creo que va a haber una fusión, como dices tú, de las identidades de los personajes. Entonces, no sé, a mí por lo menos la película le tengo, no sé si fe, pero me interesa verla. Yo creo que va a andar bien. Por ahí me parece un poco extraño que la mayor cantidad de comentarios que he visto o los artículos que he visto que han ido apareciendo apuntan, muestran un fotograma de Paul Rudd mostrando sus músculos y diciendo, y el comentario o el artículo viene a ser si acaso tiene suficientes músculos para interpretar al personaje. Que me parece que no sé, no creo que venga al caso. Sí, es algo que digo, quien quiera que conociera a Chris Pratt por lo que hacía en televisión y lo haya visto como Star-Lord, pues se dará cuenta de que realmente no es mucho problema el físico de los actores, porque pues se les pone una dieta especial y con entrenadores y generalmente logran dar la definición muscular necesaria para poner su traje de superhéroe. Y a fin de cuentas me parece que eso debiera ser un tema secundario, ¿no? Más de otra cosa, pues lo interesante es ver el trabajo que haga como actor interpretando al personaje y no deberían preocuparse tanto por si se ve como uno esperaría que fuera el caso. Por otro lado, pues no realmente al tratarse de un primer avance y con meses de anticipación, pues creo que los cortes rápidos en las secuencias de acción es algo a lo que nos hemos acostumbrado. Creo que básicamente si no supiéramos que es Evangeline Lilly, quizás sería difícil identificarla con los pocos cortes que vemos. Pero pues en general creo que siguen respetando el mismo tono de las películas hasta ahora, mezclando desarrollo de personajes con acción y un poco de humor. Así es de que, pues, al menos como primer vistazo, me pareció un buen avance. Ok, ¿y qué te pareció el segundo tráiler de los Avengers? Pues, volvemos a lo mismo, ¿no? De repente creo que esta tendencia a estar haciendo avances y avances de los avances, de repente uno corre el riesgo de que te cuenten demasiado la película, pero creo que en Marvel ya hallaron la forma de balancearlo, porque después de dos avances y muchas secuencias de acción y escenas reveladoras, todavía no vemos a The Vision. Entonces, no lo sé. Yo sigo intrigado. Es una película que tengo muchas ganas de ver. Y el avance me mostró una vez más secuencias de acción interesantes. La armadura del Hulkbuster, que vamos a tener un primer vistazo. Aquí tenemos un par de tomas más que permiten verla más detalle. Creo que esa pelea va a ser espectacular entre la Iron Man Hulkbuster y Hulk. Y pues lo demás se presta a mucha especulación, ¿no? Hay por ahí ya muchos artículos dedicados a analizar cualquier fotograma suelto que apareció. Los cuales he tratado de evitar porque creo que de repente sí es mucha la necesidad de estar tratando de anticiparse a lo que a fin de cuentas vamos a ver en pantalla en unos meses. Sí, bueno, la animación se ve bien ahí. Creo que ya está bastante definido el tema del origen de Ultron y la arrogancia de Tony Stark y cómo eso lo pone en conflicto con el resto de los Avengers. A ver cómo se desarrolla después. Como dicen, no sale nada de la visión, así que imagino que esa será la gran sorpresa. Tanto el diseño como el origen del personaje. Y bueno, apareció el trailer, logré publicar una reseña, un pequeño artículo con una idea básica de Ultron, porque bueno, la biblioteca no es un sitio especializado en cómics, entonces empezar a decir salió en el número tanto y luego la historia de esta y la otra no tiene mucho sentido para gente que no lee cómics en forma habitual. Siempre puedes espantarlos, demostrándoles lo atrasados que están. Claro, o sea, Basta consultar un dato así como Ultron fue creado hace 47 años y ¡pum! Ya. Suficiente para espantar a la gente. sí. Otro artículo que publiqué en la semana que lo saco a colación porque me causó un poco de gracia el asunto es que me llegó un correo el día viernes pidiéndome que escribiera un tema urgente, que era la noticia de que Spider-Man iba a aparecer en los Avengers 3. Que resultó ser negada un par de horas después de correr como pólvora por la red, por Sony, afirmando que eran chismes y patrañas y no había nada de cierto detrás de ello. Exactamente. Lo chistoso es que esto ocurrió 2 días después del desmentido, entonces, pero yo no había leído la noticia ni el desmentido. Entonces trabajé alrededor de 1 hora en un artículo que después tuve que reeditar cuando me di cuenta que había sido desmentido, todo, bla, bla, bla. Entonces, claro, en un momento me entusiasmé con la idea de que Spider-Man apareciera en los Avengers y dije, bueno, ojalá que se dé finalmente la negociación. Pero fue gracioso dentro de la pérdida de tiempo, pero en fin. Sí, a mí me tocó ver por ahí que gente que maneja redes sociales por acá, en particular el community manager de Marvel Latinoamérica, estaba como loco buscando alguna confirmación de la noticia antes de hacer algo desde la cuenta oficial. Afortunadamente no lo hizo, después dio el desmentido y pudo lavarse las manos, habiendo hecho su trabajo de la manera correcta al evitar especulaciones que no llevaban a ninguna parte. Y después mis amigos por ahí empezaron con su propia discusión privada sobre si esto se realizaba y Spider-Man regresaba a Marvel, sobre si debiera conservarse Andrew Garfield en el papel de Peter Parker de Spider-Man o no. Entonces empezó de repente mi timeline a llenarse de los hashtags Team Andrew Garfield y Team New Spidey. ¿Cómo? ¿Team New Spidey? Team New Spidey y Team Andrew Garfield. Yo no lo usé, pero si a alguien le quedó curiosidad, yo soy Team Andrew Garfield. Sí. O sea, tampoco digo, no, tiene que ser Andrew Garfield, no puede ser nadie más. Creo que justamente el hecho de que Garfield lo hiciera bien, en mi opinión, me permite pensar que, claro, tiene que haber otra persona más que lo pueda hacer bien. Pero no veo ningún motivo para cambiar al actor detrás del personaje. Es más, yo les puedo dar una buena razón a mucha de la gente que está en contra para que decida afiliarse al Team Andrew Garfield. Ok, ¿cuál sería? Que si permiten que Spider-Man se integre al universo Marvel, el universo Marvel no ha muerto. Gwen puede regresar a Emma Stone. ¿Cómo? Sí, si Spider-Man se integra al universo Marvel, puedes ignorar la cronología creada en las películas de Sony. Bajo esa premisa, en el universo Marvel cinematográfico, no hemos visto a Gwen. Gwen no ha muerto. Podría regresar a Emma Stone. Quiero Bueno. ver que alguien se oponga a la idea de que Emma Stone regrese a ser Gwen Stacy. Ok, lo que iba a decir yo es que me parece que lo que tiene sentido para Sony de hacer este acuerdo con Marvel es que lo que comentábamos la otra vez de la idea de que para ellos Amazing Spider-Man 2 fue un fracaso. poder poner al personaje dentro de la franquicia más exitosa en estos momentos después de Avatar, significa darle un espaldarazo a la franquicia de Spider-Man. El hecho de permitir que no sé, que genere mayor curiosidad a la franquicia y haya más gente interesada en ver las películas de Sony. Podemos usar dos términos que les gustan mucho en Hollywood. Ok. Sería como hacer un revamp sin tener que hacer un reboot. Ok. ¿Ves? Lo entendiste y te molestó, pero es muy común. No son términos míos, son términos de la industria. Ok. Sí, les permitiría revitalizar al personaje sin tener que resetear su origen. Sí, yo creo que ese es la gran atracción que tendría Sony para acceder a que el personaje lo utilice Marvel. Pero yo Sí, creo que... y por otro lado, tal y como se veía en la nota, la idea era que iban a compartir gastos de producción y promoción, que es algo que hemos visto que Disney hace muy bien. Entonces, creo que si se llegase a concretar un trato de ese estilo, Sony se vería muy beneficiado y tendrían que renunciar a una parte de las ganancias, pero sin duda esas ganancias serían mucho más grandes que las que ellos han conseguido por su cuenta. Entonces, me parece que si se llega a dar un trato de esta índole en el futuro cercano, pues ahora sí que todo el mundo saldría ganando, ¿no? Marvel recuperaría a su personaje insignia, al menos parcialmente. Sony recuperaría el poder económico de una franquicia. Los fans podrían ver a Spider-Man interactuando con los Avengers y los personajes del universo Marvel cinematográfico. Y habría una derrama económica por todas partes que tendría todo el mundo con una sonrisa de oreja a oreja. Pero Sí. pues hasta que no se pongan de acuerdo con cómo está esto, pues no quedará más que deseos y especulaciones alrededor. Okay. ¿Qué otras noticias nos quedan? A ver, algunas cortitas para ir comentando. Los hermanos Russo, que fueron los directores de Captain America 2, confirmaron que el Winter Soldier, interpretado por Sebastian Stan y Scarlett Johansson en el rol de Black Widow, vuelven para Captain America 3. Tomando en cuenta que Capitán América 3 es Civil War, pues yo creo que no son los únicos que regresan, ¿no? Va a haber una gran adición de personajes al elenco, pero pues... Bueno, va a estar Iron Man va a estar Robert Downey Jr. como Iron Man. Podemos remitirnos al comentario que hizo Anthony Mackie, que Okay. es Sam Wilson Falcon. Básicamente él dijo que en lo que él concierne, Capitán América 2 funcionó como Avengers 1.5 y que tal vez es hora de empezar a pensar que Capitán América 3 en realidad debiera considerarse como Avengers 3.8, con lo que yo entiendo que debe ser el preludio a la segunda parte de Infinity War. Ah, pero Captain America 3 se estrena después de Avengers 2, se estrena en el 2016, si mal no Por recuerdo. eso. Pero Infinity No War es es antes, tendría que ser. 2017, ¿no? Infinity War creo que es 2018 y 2020. No lo sé, elijo 3.8. Creo que tendría que Entonces, ser yo entiendo que 2.8. sería entre las dos partes de Infinity War. No, a mí me parece que no. A ver, vamos a revisarlo. Captain America Civil War, según IDW, se estrena el 2016. Es decir, después Okay. de Avengers 2. Y Y antes de Avengers Avengers 3. Infinity War Part 1 se estrena el 2018. Y Part 2 se estrena el 2019. 19. Sí, entonces tal vez quiso decir 2.8 y no 3.8. Creo que dije IDW en vez de IMDb. Pero bueno, me entendieron igual. De hecho, no. Y en estos momentos hay un temblor en Santiago. Son la 1 de la mañana. Estamos grabando el sábado 17 para el domingo 18 de enero. Yo estoy en un piso 11, así que estos temblores se sienten un poquito más fuerte acá arriba. Él es un exagerado. Yo vivo en un piso 5 y aquí hasta cuando pasa un camión pesado en la calle se cimbra el edificio. Sí, no, estoy bien, Alberto, no te preocupes. Estoy tomando mi cervecita, que ya se calentó porque hace un calor horrible en el verano de Chile, pero bueno. Yo sabría que había, yo me hubiera imaginado que sería un temblor más fuerte Si hubieras dicho, en este momento está temblando en Santiago, y no te hubieras seguido oyendo, se hubiera oído el caer del micrófono y te hubieras desaparecido. Entonces, creo que si no te levantaste de la silla es que no estaba tan fuerte. Soy chileno, Alberto. Si fuese de otro país, probablemente me hubiese levantado de la silla. Pero siendo chileno, creo que no me alarmo hasta que se empiezan a caer las cosas de las murallas. Ok. Es lo bueno de tener libreros y repisas todo alrededor. Es tener una buena forma de medir la intensidad. Si se empiezan a caer muñecos, libros o películas, es momento de salir. Antes no. Así es. Ok. Otra noticia más. Tom Hardy deja el Suicide Squad. Al menos esa es la noticia que se ha reportado y con la idea de que se ha reemplazado por Jake Gyllenhaal. O Jack Gyllenhaal. Sí, eso ocurrió como un rumor hace un par de días y yo ayer encontré otro reporte que decía que aparentemente hubo dos razones por las que Hardy decidió abandonar la producción y una me parece comprensible y la otra creo que debería ser motivo de preocupación, pero ya no debería sorprendernos. Una era Jared Leto y la otra era Will Smith. No, una era porque no le gustó el guión, lo cual tratándose de una producción de Warner me parece que tendría que ser algo más común. Y no lo hemos visto tanto. Y la otra era el tiempo que iba a tener en pantalla. Bueno, la información oficial es que se atrasó el rodaje de la película que está haciendo con un compatriota tuyo, González Iñárritu, que no recuerdo ahora el nombre de la película, lo que entraba en conflicto con la fecha en la cual tenía que empezar a grabar la película del Suicide Squad. Pero eso es la versión oficial. Eso es lo que dije. Sí, hay que hacer énfasis en el estudio. Dice que se fue por otras razones, no porque hubiera problemas con el guión. La versión extraoficial, que pueden tomarla como gusten, sigue siendo un rumor mientras nadie la confirme, es que no le gustó el guión ni el tiempo que iba a tener en pantalla. También podemos siempre irnos con la teoría de Kevin Maguire. ¿Qué dijo? Que de repente se viene la temporada de premios y se acordó que él sabía actuar y no sabía qué estaba haciendo ahí y decidió mejor salirse. Wow, ¿y Kevin Maguire sigue trabajando para DC? No, ya no. Ah, ok, por eso lo dijo. No, Kevin Maguire tuvo problemas con algunos editores, se molestó mucho por algunas cosas, y aquello de que lo sacaran de repente del proyecto de Justice League 3000 no cayó muy bien. Entonces, al parecer, en este momento lo podemos sumar a la lista de creativos que no están a gusto con cómo se está trabajando en DC. Entonces él ya hace algún rato que ha estado haciendo algunos proyectos de relleno y portadas para Marvel, además de haber finalmente entrado a la moda de los prints, que ya tiene muchos disponibles por ahí en su tienda en línea, pero es alguien bastante divertido. Si no lo siguen en redes sociales, se los recomiendo. ¿La moda de los qué? Prints. Hace prints con ilustraciones originales. Que es algo que no hacía en el pasado. Dice que no creía que realmente fuese una fuente de ingresos importante. No estaba seguro de que valiera la pena el esfuerzo de estar haciendo ilustraciones para imprimirlas y venderlas en eventos. Y ahora se arrepiente amargamente. Así es. De hecho, su primer experimento fue cuando visitó México. En México vino con su primer print, que era una imagen de Batman noqueando de un golpe a Guy Gardner. Trajo únicamente 49 copias, que obviamente no duraron ni la mitad del evento. Y desde entonces se ha dedicado a producir de manera constante ilustraciones nuevas, que vende tanto en línea como en las comisiones a las que atiende. Y al menos lo que me comentó, su plan era este año hacer entre 12 y 20 convenciones. Wow. Ok. Otra noticia, el canal CW va a hacer una serie animada de Vixen. Porque es el personaje que todo el mundo estaba esperando ver en pantalla. Sí, definitivamente. Pero es así que puesto que la mitad de nuestros escuchas en este momento están pensando, ¿quién es Vixen? ¿Cómo no van a conocer a Vixen? Bueno, asumamos por ahí que hay dos o tres fans de la Liga de la Justicia de Detroit. Y más allá de ellos, ¿quién? Dos o tres fans de la Liga de la Justicia de Detroit. ¿Quiénes podrían ser fans? Yo conozco a uno. Quiero asumir que en el mundo hay al menos un par más. Okay. ¿Quieres ver algo más ridículo? No solo es fan de la Liga de Detroit, su personaje favorito es Vibe. Ok, eso ya es por ir contra Para la corriente. Yo creo que es como un niño de 14 años en un cuerpo de un hombre de 40 que siempre quiso ir contra el sistema. Y no sé, si había alguien famoso que todo el mundo admiraba, no, él quería admirar al que a todo el mundo le caía mal. Solo por llevar la contra. podemos asumir que hay otras dos personas iguales en el mundo y son fans. Ok. ¿No te parece? Pero sería mucho asumir que además están escuchando este podcast. Bueno, sí, quizás. Pero a ver, tú dices, ¿cómo no van a saber quién es Vixen? ¿Qué me puedes decir de Vixen? ¿Me puedes decir la identidad del personaje, por ejemplo? Sí, seguro. ¿Ves? ¡No lo sabes! Bueno, alguna vez me lo ¿Me supe, puedes pero se decir me quién la olvidó. creó? Jerry Conway. Ah, bueno, eso sí lo sabías. ¿Podrías decirme en qué época fue creada? En los años 80. Ok. ¿Ves? Se supone que tú eres un experto en esto. Escribes una columna para un sitio web. Conduces un podcast. Se llama Mantuviste un Mary sitio web McCabe. por mucho tiempo. De hecho, es Mary Yue porque es africana. Okay. Es Mary Yue McCabe. Y fue creada por Jerry Conway y apareció en un Action Comics 500 y fracción de por allá de 1981. 521. Y el ¿La dibujante ves? era Bob Oxner. Mucho gusto. Sí, mira, yo al personaje lo conocí no por la Liga de la Justicia de Detroit, porque empecé a leer la Liga de la Justicia Internacional, sino que por sus apariciones en el cómic de Animal Man. Ah, No okay. fueron muchas, pero fueron, pero apareció. Y creo que es la única vez que alguien ha escrito decentemente el personaje o ha hecho algo interesante con él. Y puede ser, porque digamos que su diseño original era bastante, bastante, bastante racista. Le faltaba un hueso en la nariz o algo por el estilo. Pero traía su collar de colmillos, así es de que no hacía falta. Hubiera sido un exceso. Bueno, pero lo mejor que he visto yo con Además de que siempre Vixen. traigo el pelo muy corto, era muy difícil ponerle un hueso en la cabeza. Bueno, Lo mejor que he visto yo con tal vez le Vixen faltaron los expansores en los oídos. fueron sus apariciones en la serie de Batman el Valiente, de Brave and the Bold, donde tenía ese romance finalmente trágico con Buena Beast. Sí, yo creo que apareció de hecho por ahí anteriormente en Justice League, donde creo que tuvo mayor desarrollo como personaje que lo que había tenido en los cómics fuera de Animal Man. Y después lo de Brave and the Bold me parece que sí ha sido lo más interesante que han hecho con el personaje, pero no sé, no sé si sea el personaje ideal como para pensar en darle su propia serie animada. Mientras el mundo sigue esperando que DC decida hacer algo con Wonder Woman, tendremos una serie animada de Vixen. Yo creo que debe haber sido así como el CW dijo, necesitamos hacer una serie animada y queremos un personaje femenino y ojalá que no sea blanco. Y DC le dio un listado como de tres personajes y dos de ellas eran mujeres blancas, entonces decidieron poner a Vixen. No lo sé, puede ser. Es que seguramente pensaron en Amanda Waller, pero como ya están pensando en la película de Suicide Squad, decidieron ir en otra dirección. Tienen que haber pedido algo así como personajes que nadie tuviese planes con él en ese momento. No sé, pero es que si lo que quería hacer era una minoría étnica y que fuese mujer, dentro de que no hay mucho donde escoger, me parece que hubiese sido una opción más viable, por ejemplo, Doctor Light. Estabas pensando en Doctor Light cuando dijiste minoría étnica. Bueno, también ¿Ves? habría que Es un explicar que en personaje la más segunda Doctor identificable. Light está el tema del Doctor Light que es famoso por haber violado a qué sé yo. ¿Ves? Luego te vas hacia el lado oscuro de Warner. ¿Qué eres fan de Nolan, Snyder? No, no, no. Soy fan Empiezas en el de. lado oscuro. Soy fan de. ¿Cómo se llama este desgraciado? David Goyer, sí, tu No, no, guionista no, no, favorito. no, no, no, no, no, el tipo que escribió Identity Crisis. Brad Meltzer, Ese. qué malo es como guionista de cómics, ojalá y regrese pronto a su carrera como novelista. Ok. No sé qué decir de esta serie de Vixen. Ojalá sea buena, es todo lo que puedo decir. Pero la verdad, la verdad, la verdad, no, le tengo mucha fe. Ok, lo último que nos queda, Alberto, es las novedades de la Image Expo. Sí, que fue unos días, hace poco más de una semana, ¿no? Empezó desde el jueves, me parece. Fueron un par de noches con paneles anunciando algunos de los proyectos para los próximos meses de Image. Algunos de ellos ya los conocíamos, ya se había informado que iba a ser, pero no sé si hay algo en particular que te haya llamado la atención. Bueno, está este cómic de Snyder, es que dibujado por Jeff Lemire. ¿Cómo se llama? Uy, no logro recordar cómo se llama. Se llama Wii. Eso puede ser original. A ver. Debe ser Descender, ¿no? Probablemente. No, no. Descender no, porque esa es escrita por Lemire, pero dibujada por Dustin Nguyen. Esta es escrita por Ah, Scott Dustin Snyder Nguyen. en Nguyen. Esta es escrita por Nguyen. Nguyen. Esta es escrita Nguyen. por Es vietnamita, se pronuncia Nguyen. Ignora la N del principio, es Nguyen. Dustin Nguyen. Okay. Nguyen. Escrita por Scott Snyder, pero dibujada por Jeff Lemire. Scott Snyder, que siguen los Se rumores que podría visitar llama México. A Day After Death. Es una novela gráfica. Es como así que el proyecto que más te había llamado la atención era el anuncio de Todd McFarlane de que abandona Spawn para lanzar una nueva serie. No, ¿No? no. Lamentablemente, y rompiéndole todo el corazón, rompiéndole el corazón a todos los fans de Todd McFarlane que nos siguen, sí, tuve un breve romance con Spawn que duró 7 números, pero justo me lo terminé antes de que vinieran los números buenos. Okay. Yo debo decir que yo sí tengo más números de Spawn y todo es culpa precisamente de esos números buenos. Okay. Mis primeras compras de Spawn fueron los números 7 al 10. Ya, yo. Que esos cuatro números crean toda una mitología para el personaje, crean un infierno, crean un cielo, crean una serie de demonios, crean conflictos, están bien escritos. El problema es que termino esos números. Los siguientes 6 o 7 números no pasa nada, el cómic da vueltas. Cuando estaba pensando en renunciar, viene Grant Morrison y Greg Capullo y escriben una historia con Houdini sobre tratos con el diablo y demás. Y decido, ok, si hay potencial aquí, puedo esperar otro poco. Espero, no pasa nada. Regresa Capullo, se ve bonito. Decido que tal vez sea hora de ver cómo empezó todo y voy, yo compro todos los números anteriores, del 1 al 6, que eran los que me faltaban. Y descubro que en realidad el cómic apesta. Para este momento ya tengo 25 o 26 cómics del personaje. Y no hay forma de echar marcha atrás, pero todo es culpa de esos números que él no escribió. Así es de que tal vez sea momento de regresar a Spawn ahora que ya no lo va a escribir él. Va a tener otra vez un escritor de verdad. Bueno, pero mucho tiempo no lo escribió él. Estuvo Brian Holguín por año Bueno, escribiendo. por eso dije escritor de verdad. Ok. O sea, Bueno. si quieres contar a Brian Hawking como un escritor de verdad, pues No, no. bueno. Solo que no lo está. No, lo único que aclaré es que no lo escribía Todd McFarlane. Entonces, el hecho de que se vaya Todd no significa que vaya a llegar un escritor bueno. Es como cuando me dices, no, es que afortunadamente este cómic no lo escribe Jim Lee, lo escribe, ¿cómo se llamaba su socio? ¿Jim Chiodo? No, Chiodo es el portadista. No lo sé. Como sea, no. En este caso al menos se trata de un guionista probado que tiene varios cómics destacables en su carrera, ¿no? Es Paul Jenkins. Lo que sí es un hecho que no tengo el mismo interés en el nuevo proyecto de McFarlane, que se llama Savior. Pero me parece que sí hubo algunos anuncios interesantes dentro del Pero panel. es bueno dentro de todo que Todd vuelva a dibujar cómics. Va a dibujarlo, ¿no? Sí, de hecho lo va a coescribir con Brian Holguin. Entonces volvemos a lo mismo. O sea, Pero ¿para no, qué no, ¿lo va a quieres? dibujar o no? Según entiendo, va a ser coescrito con Brian Holguin y va a compartir arte con Clayton Crane. Si Clayton Crane hace la mayor parte, se va a ver bonito. Me imagino que va a pasar. Porque Es la irá a verdad. utilizar nuevamente su sistema de Infinity Ink de dibujar los cómics y después tirarlos sobre una cartulina y dejar en esa posición las viñetas. No, no, no. Esa es una leyenda urbana. No es eso lo que él hacía. Básicamente, él dibujaba sus páginas sin pensar en el diseño de la página como tal. Después agarraba las páginas y las revolvía. Las páginas sin textos. Y decía que sus cómics estaban dibujados de tal forma que podías acomodar las 22 páginas en cualquier orden y aún así contar la historia con ellas. Eso no tiene sentido. ¿Verdad? Eso es algo que deberías de ver con qué cara lo cuenta Peter David. Jamás entendí por qué estaba orgulloso de decir esa estupidez. Mismo está pensando. No tiene sentido. O sea, me estás diciendo que tus habilidades narrativas son tan nulas que dibujas 22 páginas de pin-ups y que entonces la historia se va a contar en los textos. Que no importa lo que tú estés haciendo, la historia se cuenta en los textos. Tu arte no es más que pin-ups para vender el cómic a los fans de los pin-ups. ¿Y lo presumes? Es una tontería. Es una de las muchas anécdotas que tiene Peter David de Todd McFarlane que son muy divertidas. Okay. Y que fueron la razón de que yo lo viera mandar a alguien a casa haciendo un cómic firmado porque se rehusó a firmar. Porque lo dibuja Todd. El cómic de Hulk dibuja por Todd. Algo bastante común en las convenciones es que la gente se acerca con los creativos y de repente les da cómics en los que ellos no participaron para que los firmen. Claro. Entonces, la mayoría de ellos lo único que hacen es avisarle, sí sabes que en este número yo no hice nada. Dicen, sí, no importa. Los firman. En el caso de Peter, por ejemplo, algo muy común es que básicamente cualquier cómic donde viniera Spider-Man 2099, sin importar quién lo había escrito, dibujado, lo que fuera, se los llevan a firmar. Y él decía, ok, yo creé el personaje, no hay problema. Pero de repente llega un chico con el número uno de Spider-Man, a secas, la primera parte de Tormento, dentro de su bolsa. Y ya traía un par de firmas en la bolsa. Y se lo da. Y yo veo que Peter empieza a hacer gestos, se pone pensativo. Le dice, es que, ¿sabes? Yo no hice nada en este número. Y le dice, no importa. O sea, realmente solamente quiero firmas de gente que haya trabajado alguna vez con Spider-Man. Dice Peter, pero es que yo no escribí nada aquí. No tuve nada que ver con el cómic. Y no me gustaría firmarlo porque sentiría como que le estoy robando crédito a los autores. Pero te propongo una cosa. Si vas a alguna de las tiendas por aquel lado y compras un cómic donde yo he hecho algo, con todo gusto te lo firmo. Ya no te formes, no hagas fila, ven directamente conmigo y te lo firmo. Pero si no, no quisiera firmar esto porque yo no tuve nada que ver con esto. Archie dice, ok, ahora regreso, voy a comprar algo. Y se va. Y ya que está fuera de oído, me dice, no había ninguna forma en el infierno que yo fuera a firmar un cómic de Todd. Y menos en la bolsa. Bueno, dos anuncios que me llaman la atención son dos cómics nuevos de Brian K. Vaughan. Uno dibujado por Steve Scross que se llama We Stand on Guard, que imagino que irá a publicar un número cada 6 meses. ¿Le estás diciendo lento a Scross? No, estoy diciendo sumamente lento a Scross. Y el otro y no se llama... ¿Por qué si realmente no es tan bueno? Bueno, y el otro se llama Paper Girls, que es dibujado por Cliff Chang. Y eso sí me interesa muchísimo. Sí, ese sí suena bastante más interesante y sabemos que Chang sí puede producir de manera regular y arte de buena calidad. Uh-huh. Y bueno, a mí de los proyectos que más me llaman la atención, creo que destacaría el regreso de Warren Ellis a cómics de autor. Que es con dos series, ¿no? Injection, que ya se había anunciado por ahí, donde va a colaborar con Declan Shelby y Jordi Belair, básicamente reuniendo al equipo creativo detrás de los primeros 6 números de la más reciente serie de Moon Knight. Y el otro es Tris, con Jason Howard. Pero ya está siendo Tris. De hecho, yo tengo hasta el número 7. Sí, Tris ya. Ah, de Tris incluso ya salieron las colecciones. Sí. La primera colección, al menos. Uh-huh. Bueno, yo tengo hasta el número 7. A ver, va a haber un cómic de Emma Ríos. Está No Mercy con arte de Carla Smith McNeil, que es raro verla colaborando con alguien más. Es una historia de Alex de Campi. También de los proyectos por ahí que me llamaron la atención está Ron Love Kill de Eric Cañete, que no trabaja muy a menudo, pero usualmente su trabajo vale mucho la pena. Aquí me llama la atención que hay otro artista, entonces no sé si solo va a escribir o va a compartir el arte con Jonathan Sway, y la otra cosa que llama la atención es que el color va a ser de Leonardo Lea, que es un colorista mexicano que rara vez trabaja en cómics, está más dedicado al diseño. Ok, Brandon Graham va a publicar Egg House. ¿Qué más? Marjorie Liu anunció también un proyecto que es Monstres, con arte de Sana Takeda. Ok. Se anunció una segunda serie de Pretty Deadly, con el equipo tradicional de Kelly Sue DeConnick y Emma Ríos. También hay un nuevo proyecto de Brian Wood, esta vez con Daniel Cesej, que es Starve. ¿Qué más? Y me llamó la atención el no anuncio. ¿Cuál sería ese? No mencionaron nada de la tercera miniserie de Luther Strode, que es la que cerraría la historia, que es The Legacy of Luther Strode, misma que originalmente estaba anunciada para publicarse a finales de enero, pero que Justin Jordan anunció que debido a que se había extendido la historia un poco más de lo que esperaban, habían decidido moverla unos meses hacia atrás, y parece ser que va a aparecer por allá del mes de abril, con un primer número de 40 páginas. Pero me llamó la atención que no se le haya mencionado ni siquiera de pasada a esta serie que culminaría la trilogía. A mí me llama la atención ver a Lemire más involucrado en Image. Bueno, ya lo había hecho con Sivir, pero creo que es un buen indicativo de lo que está ofreciendo actualmente DC a través de Vértigo, el hecho de que Snyder decida simplemente sacar nuevos proyectos a través de Image. Aunque se trate de Snyder, que es el tipo que lleva 3 años escribiendo la serie más vendida de la industria. Sí, que curiosamente, pese a que tiene producto que hace en Vértigo, decidió probar con Image, ¿no? Lo que muestra el impacto que ha tenido la editorial. Como contamos en el programa anterior, muchos de los cómics más interesantes que salieron el año pasado fue a través de Image. Y el hecho de ver a talento establecido en las editoriales grandes que también pruebe con llevar sus series a Image en lugar de buscar, en el caso de DC, un acuerdo con Vértigo o en Marvel con Icon, pues nos habla de que se sienten a gusto con la forma de trabajar de Image. Sí, Kieron Gillen va a trabajar con David Lafuente en una serie que se llama The Ludocrats. Y con Jamie McKelvey va a trabajar en una serie llamada Commercial Suicide. Y aquí hay algo que me interesó por el dibujante, no sé si tanto por la temática. Chip Zdarsky va a trabajar con Keegan MacLeod en, no sé cómo se llama la serie, a ver, Captara, que dicen que es una versión más gay de Saga. No sé exactamente qué significa eso. Pero bueno, Keegan MacLeod es el dibujante y escritor, autor en realidad completo de un cómic que alabé bastante que se llamaba Kung Fu. Infinite Kung Fu. Ok, también se anunció que además de seguir trabajando en The Wicked and the Divine de Kieron Gillen y Jim McKelvey, van a lanzar el tercer volumen de Phonogram, una serie que empezó en Vértigo también, lo cual también es interesante, es una serie bastante buena, entonces resulta interesante ver que finalmente decidan retomar el proyecto. Ok, Darwin Cook va a trabajar para Image en la primavera del 2015, es decir, nuestro otoño, o sea, el otoño es de Chile, en Nuestro una serie Kimo. llamada, por eso dije, el otoño de Chile y en una miniserie de 3 partes llamada Revengeance. Creo que se pronuncia así, no sé. Revengeance. Revengeance. Revenganza. Revenganza. Y dice que las raíces de la historia están en la primera historia de Mike Hammer de Mickey Spillane. Scotty Young va a lanzar la serie I Hate Fairyland. Para aquellos que ya están hartos de verlo dibujar niños tiernos, creo que aquí él mismo decide tomarse un respiro. Al menos esa portada con la que promocionan este nuevo lanzamiento, pues deja entender que va por un lado muy distinto a lo que uno pensaría viendo sus portadas. Y bueno, eso pone en pausa, supongo, las adaptaciones de las historias del Mago de Oz que estaba sacando a través de Marvel con. Uy. Ah, ¿cómo se llama? No sé, quien estaba haciendo anteriormente las adaptaciones del Mago de Oz era Eric Shanower. Me parece que estaba Sí. colaborando con él, ¿no? Eric Chanower el escritor, Scotty Young el dibujante. Sí, es que Shanower realmente es un artista muy lento. Generalmente vale mucho la pena, pero optó por mejor colaborar con alguien más en esta serie a fin de no seguirla prolongando, y elegido fue Scotty Young. Así es, así que Bueno, esas son las novedades Ah, también hay una Dime. nueva serie de James Robinson. James Robinson con Philip Tan haciendo Heaven. Estaba leyendo empecé a leer sus Fantastic Four. Van bien, ¿eh? Sospecho que su baja de calidad en DC debemos achacársela a sus problemas con el alcoholismo en los últimos años, ¿eh? Parece ser que está poco a poco regresando a ser el James Robinson que conocíamos antes de que se asociase con David Goyer. Uf. Okay. Todavía no está ahí, pero creo que va de regreso. Bueno. Y eso sería. No sé si hay algo más que te gustaría agregar. Pues no, no, no realmente. Repito, nada más me llamó la atención que no hubiera ninguna mención de Luther Strauss. Hasta donde sé, no hay más retrasos programados. El problema era ese, que el número uno iba a ser extra largo y decidieron mejor tomarse las cosas con calma y lanzar el número uno hasta que ya estuviera completada. Sé que Felipe Sobrero en estos momentos está coloreando el número uno. De acuerdo con Justin Jordan, él ya entregó todos los guiones, entonces nada más es cosa de que conforme vaya acabando las páginas, Strathmore se las pase a Felipe y debiéramos tener el cómic por ahí de finales de abril, a más tardar principios de mayo. Ok. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Si es que hay algo que podamos comentar. Primero que preguntarte, ¿leíste cómics? Sí, pero no terminé de leer ninguno. Fue como que empecé muchos cómics y no terminé de leer ninguno de ellos. Empecé a leer uno de Harlan Ellison con Paul Chadwick que se llama Seven Against Chaos, que es una novela gráfica que publicó DC. Llegué como hasta la página 30. No, no fue fome, pero en algún momento dejé de leerlo y porque me quedé dormido y al día siguiente Perdiste el tomé ritmo. otro cómic, nada que ver, y así sucesivamente. Así que no, tuve poca capacidad de atención esta semana. ¿Y tú qué leíste? Bueno, yo leí varias cosas. No, no todo yo fueron cómics. Por ejemplo, dentro de cómic, digamos, llamémosle mainstream, pues finalmente me puse al día con Spider-Verse, aprovechando que esta semana apareció el número 2 de la antología, que además se incluye la primera historia escrita por un mexicano en Marvel Comics. Mandamos por ahí un saludo y felicitación a Spike Valentine, quien hizo su debut en Marvel con una historia incluida en este número. Me parece que ese crossover sería más bien cosa de comentarlo una vez que concluya, porque sí se siente que la historia está avanzando, pero todavía a la mitad, entonces ese yo creo que no lo guardamos para un poco más adelante. Otra cosa que leí en la semana, finalmente terminé de leer el tomo de décimo aniversario de Action Philosophers, una serie de one shots y especiales escritos por Fred Van Lente y Ryan Donlevy, que para fines prácticos son pequeñas biografías en forma de cómic de filósofos de distintas épocas de la humanidad, donde pues se trata de un cómic dibujado en un estilo muy caricaturesco, con una saludable dosis de humor, pero que resume de una manera bastante clara y concreta la ideología de estos filósofos. Entonces es algo que había leído un par de números sueltos en el pasado. El tomo lo adquirí en noviembre aprovechando la visita de Fred Van Lente a México. Y la verdad es que se trata de una lectura sumamente entretenida, sumamente educativa. Y entre los filósofos que tienen su pequeño repaso biográfico aquí, pues es un recorrido histórico que va desde los presocráticos hasta filósofos del siglo XX como Joseph Campbell, Ayn Rand o Michel Foucault. Así es de que me parece que es uno de esos extraños casos de cómic educativo de los que ya no se ven mucho. El estilo de Donlevy es un trazo muy simple, muy caricaturesco. Y no, a pesar de todo, no abusan del humor, pese a que hubiese sido muy fácil hacerlo. Hacen muchas bromas respecto a la forma en la que llegaban a las ideas, muchos de los filósofos, o a partir de diálogos o situaciones que podían ser chuscas, analizar muchas de sus ideas. Y la verdad es que resulta una lectura sumamente entretenida. Es un cómic publicado en blanco y negro. Como mencionaba, se trató de varios especiales publicados a lo largo de los años de forma independiente. Y si pueden echarle una búsqueda por ahí, así como Action Philosophers, tan solo con ver las portadas se podrán hacer una idea del tono humorístico que tomas sin que se trate de chistes o parodias, ¿no? El usar el humor es simplemente una forma de evitar que se haga pesada la lectura de temas que probablemente muchos pensarían que no se prestan para ser tratados en cómic. Y como les comentaba, lo que yo tengo pues es un tomo en pasta dura, que es la Uber Edition de décimo aniversario. Y pues eso, ¿no? No, realmente no hay nada que les pueda comentar de la historia, porque cada segmento pues tiene un tono diferente y está realizado de manera que se adapte lo mejor posible a hablar sobre las ideas de cada uno de estos filósofos. Entonces, pues es eso, es una lectura muy recomendable. Si alguna vez han tenido curiosidad por saber lo que hay detrás de la ideología de algunos filósofos, pero les ha parecido que tal vez se trate de temas aburridos, pues tal vez esta sea una forma de saciar su curiosidad de una manera ligera y entretenida, que tal vez les cause curiosidad por buscar estudiar más a fondo algunos de estos pensadores. Y lo otro que leí en la semana, que no, como mencionaba, no es un cómic, también de Fred Van Lente. El año pasado, él y su esposa lanzaron una campaña en Kickstarter para financiar la puesta en escena de una obra de teatro basada en la carrera de Jack Kirby dentro del medio del cómic. Esta se llama King Kirby. Aquí hay que aclarar que la esposa de Fred Van Lente, Crystal Skillman, ella es una guionista de teatro. Entonces creo que era algo. Dramaturga. Ok, dramaturga. Es que siempre me molesta un poquito el término porque implica que solamente escriben drama y ese no es el caso. Pero lamentablemente no hay otra forma de traducir playwrights, como sea. El caso es que ambos colaboraron para escribir esta puesta en escena, a través de la campaña de Kickstarter lograron financiarla y presentarla. Se publicó el guión de esta obra de teatro en un pequeño libro que afortunadamente se me ocurrió comentarle a Valente que sería bueno que trajera algunas copias y pude también hacerme de él. Y es una forma bastante sencilla de entender un poco de lo que era la escena del cómic americano y cuál era la relación entre Jack Kirby y Joe Simon, por ejemplo, cómo fue que llegó a trabajar a Marvel y cómo se dio su colaboración con Stan Lee en los albores de la era Marvel. Por ahí también, si gustan, cuando se publique el podcast, hay una versión en audio. Recientemente se presentó esta obra en un evento realizado en una tienda en Nueva York. Y alguien tuvo a bien grabar el audio, entonces tal vez haya por ahí algún interesado en escucharla, como se trata de un audiodrama, aunque les falten las descripciones de lo que está ocurriendo, pero me parece que es una forma bastante interesante y entretenida de entender un poco de lo que fue la carrera del rey de los cómics. Esta obra, como ya había comentado, se llama King Kirby y fue escrita por Crystal Skillman y Fred Van Lente. Y pues eso fueron mis lecturas de esta semana. Ok, Action Philosophers la publicó Dark Horse en un tomo recopilatorio del décimo aniversario, que es la Uber Edition que menciona Alberto, y la pueden encontrar en Amazon o en Book Depository, es bastante accesible. Yo pensaba que lo había editado IDW, porque ellos editaron Comic Book History of Comics, que también es un recopilatorio de unos tomos, unos cómics que ellos publicaron en forma independiente, Fred Van Lente y Ryan Dan Levy. Como sea que se pronuncie, que era la historia de los cómics narrada en formato de cómic, donde tiene un protagonismo bastante alto el Rey Kirby. Sí, así es. Y esta semana por ahí ambos anunciaron a través de redes sociales que su próximo proyecto en colaboración pues es ligeramente ligado a lo que fue Action Philosophers, se va a llamar Action Presidents. Que de hecho por ahí me parece que ya habían escrito un par, me parece que al menos el primero estaba en Comixology, si no me recuerdo, era George Washington. Y anunciaron esta semana que llegaron a un acuerdo con una editorial para que se publique de manera unitaria como primer formato impreso. El trato es con HarperCollins, que es una de las editoriales más grandes en el mundo, y se espera que sea a finales de este año, principios del próximo año, cuando lo publiquen. Entonces, pues están todavía a tiempo de entrar al Action Philosophers para que se hagan una idea del trabajo de ellos. El tomo que menciona Esteban del Comic Book History of Comics, que en su forma suelta se llamaba Comic Book Comics. Comics, sin el History, el del tomo convencional que lleva History of Comics. Es un tomo también bastante ilustrativo, que pues si bien no es una historia completa, me parece que sí es un repaso comprensivo que permite entender un poquito más el medio, al menos en su vertiente americana, que es la con la que estamos más familiarizados, ¿no? Y pues Action Presidents, pues si les interesa la historia de los Estados Unidos, pues puede resultar interesante. A mí realmente me llama la atención, sobre todo ya conociendo el trabajo de estos dos creativos, y que a fin de cuentas, pues los presidentes americanos son figuras conocidas dentro de todo el mundo. Entonces seguramente le echaré un vistazo una vez que se publique esto. Sí, yo quiero ver la de Butch, hijo. Habrá que ver a quiénes piensan incluir. Yo recuerdo haber leído de Action Philosopher solamente la historia de Ayn Rand, que no recuerdo dónde la leí, porque la leí en internet, pero no sé exactamente cómo la conseguí, pero sí recuerdo haberla leído. Y en esa época estaba de moda Ayn Rand porque había un candidato republicano que fue candidato a vicepresidente, si mal no recuerdo, que basaba mucho de su ideología política, ideología personal en las enseñanzas de Ayn Rand, y por supuesto que se hizo mucha mofa de eso porque es un personaje un tanto polémico, Atlas Shrugged y todo eso. Sí, no, yo el de Ayn Rand ese sí lo leí hasta que me encontré con este tomo. Si no mal recuerdo, originalmente esa fue, ahora te digo, esa apareció originalmente en el primer tomo especial, en el Action Philosopher's Giant-Sized Thing volumen 1, que era un tomo como de 80 páginas, me parece, ya traía bastante más contenido. Cuando publicaron los cómics a través de una pequeña editorial llamada Evil Twin Comics, allá entre 2005 y 2007, me parece, acostumbraban poner tres filósofos por número. Y este Giant-Sized Thing incluía 3, 6, 9. En ese mismo tono estaban Platón, Nietzsche, Bodhidharma, Ayn Rand, Thomas Jefferson, San Agustín, Freud, Jung y Joseph Campbell. Ok, era Paul Ryan, que fue el candidato a vicepresidente de Mitt Romney en la elección que finalmente ganó Barack Obama en su reelección. Ok, y lo que sí logré terminar de ver hoy día en la tarde fue Justice League, Throne of Atlantis. Alberto, hubo una época en la que yo vi las aventuras animadas de Batman, las aventuras animadas de Superman, luego la Liga de la Justicia, Liga de la Justicia Ilimitada, y pensaba que Warner, por alguna extraña razón, había creado un nicho dentro de su producción de material audiovisual que era incuestionablemente de alta calidad. Y Pero eso fue hace mucho tiempo y había dos fue nombres así, involucrados y que fue ya no así están ahí por, hoy en día. sí, y fue así por, no sé, casi 2 décadas. Actualmente, no sé, es otra cosa, Throne of Atlantis. Primero vi con tristeza que el inicio, la presentación de la película era con dibujos de Jim Lee. Eso ya es partir mal. La historia es una adaptación de un cómic de Geoff Johns, que dice una novela gráfica de Geoff Johns con Paul Pelletier. No sé qué novela gráfica será esa. Supongo que será alguna miniserie de Aquaman que salió publicada dentro de la serie y probablemente por ahí por el número 20, porque Paul Pelletier, si mal no recuerdo, llegó como en el año y medio de la serie cuando Iván Reis dejó de ser el dibujante de Aquaman para ser dibujante de la Liga de la Justicia. La historia viene a ser el origen de Aquaman, un origen revisado. El diseño de personaje me pareció malo. Es como, ¿te acuerdas de este dibujante que se llamaba Pat Lee, que hacía los cómics de los Transformers por ahí por el año 2000, que es famoso por haber defraudado a Haber sus defraudado a sus socios socios. y todo lo demás con era como un estudio que trabajaba con Image? Sí, lo recuerdo. Recuerdo que yo por ahí cometí el error de comprar su cómic Dark Minds, que no era más que un refrito mal hecho de Ghost in the Shell. Me recuerda un poco a ese tipo de dibujo, que creo que es esa. Japonización que han tenido los estilos de dibujos de japonización, ¿qué términos es? No importa, se han vuelto un poco, un tanto anime en el diseño las series de Warner últimamente, que no me parece malo en sí, siempre que no esté tan a medio camino, es como una cosa que no es ni estadounidense ni japonesa y no me gusta. La historia es mala, la animación es mala, el color de la animación es malo, creo que tiene un exceso de... tiene como un halo blanco, sobre todo las escenas que transcurren en el pasado, etcétera, este tipo, típico efecto que se utiliza para recordar cosas, pero que la verdad es que no sé, se ve mal, también se ve mal en la historia en sí, y tiene algunas partes que son ya pasa de malo a horrible. La historia es básicamente Arthur Curry, que es un tipo que no sabe lo que quiere de la vida, pero que es el heredero del trono de Atlantis. La reina, que es su madre, lo busca y manda a Mera a que lo vaya a buscar. Él es dominado por la angustia adolescente, por lo tanto busca. Hay una escena muy ridícula en la cual está en un bar tomando, conversando con una langosta que está en el acuario. Y a la langosta la sacan del acuario para cocinarla y bueno, él se enoja y dice que no, que si van a comerse esa langosta, primero tienen que pasar por encima de él. Por lo tanto, se busca una pelea contra 10 marineros, que uno de ellos le trata de enterrar un cuchillo en el pecho. Después de que lo había azotado varias veces, yo creo que la gente normal hubiese dicho, bueno, no vale la pena pelear por una langosta, pero en fin. Y la pelea termina con él dejándolo a todos inconscientes y soltando a la langosta en el mar. Se introduce al Ocean Master y a Black Manta. Black Manta finge un ataque de la superficie para obligar a una guerra entre Atlantis y la superficie. La reina lo descubre, la matan. Aquaman tiene que salvar el día. Hay una escena en la que está peleando con Black Manta en la Tierra y bueno, Black Manta le va a disparar algo por el estilo con sus rayos que salen de la escafandra y Aquaman invoca la ayuda de los animales del mar y un tiburón sale y se come a Black Manta, un tiburón blanco gigante. Y es exactamente igual a esta escena de esta película muy mala que era con Samuel Jackson, que es la cual empieza a dar este discurso de vamos a sobrevivir, porque nada nos va a detener, y boom, aparece un dinosaurio y se lo come, o sea, un dinosaurio, un tiburón, que no recuerdo bien cómo se llama, algo así como Terror Azul, no me acuerdo, con Thomas Eso no es Jane. una escena muy racista, ¿Sí? que un tiburón blanco se coma a Black Manta. Ajá. Pero es exactamente igual a esa escena de Sam Jackson. Y bueno, a Superman en algún momento el Ocean Master le entierra el tridente en el pecho y le hace una herida, porque como es un objeto mágico le hace una herida. Entonces Superman dice, después cuando se repone dice que quiere vengarse de Ocean Master y le va a meter el tenedor mágico de camarones. No sé por dónde, pero ese Magic Shrimp Fork me pareció una muy mala línea. Ah, y lo peor de esta escena donde Black Manta, donde un tiburón se come a Black Manta, es que después Aquaman sonríe y dice Outrageous, que recordarán es la frase típica de al Aquaman de la serie Batman el Valiente, lo cual me parece un doble insulto. Pues sí, no sé, creo que el principal problema con Warner Animation o estas películas de DC no es lo que hagan, sino lo que ya no tienen. Y hay dos nombres que siempre extrañaremos ver ahí y que eran lo que nos hacía esperar producto de calidad, que eran Paul Dini y Bruce Timm. Entonces, yo hace algún rato que no veo animaciones de Warner, precisamente porque no confío en que puedan tomar un buen tono. Por otro lado, lo del relanzamiento de Aquaman, desde que lo tomó Geoff Johns, no me parece bueno, contrariamente a lo que mucha gente piensa, que dice que es lo único que vale la pena del personaje. Hay una miniserie de Peter David llamada Atlantis Chronicles, que es muy buena y lamentablemente jamás se han tomado la molestia de reimprimirla. Es algo que bien valdría la pena que hubieran tomos. Y de todos modos, lo que hizo Peter David con el personaje después de la miniserie, que fue una miniserie de cuatro números llamada Time and Tide, me parece que es un buen resumen de lo que era la historia del personaje hasta finales de los noventas. Y lo que hizo en poco más de 3 años, ¿no? Que fueron menos de 3 años, como 2 años y medio al frente de la serie regular, era algo bastante destacado. Entonces a mí sí me parece que el relanzamiento era necesario y esa es la principal razón por la que no tenía el más mínimo interés cuando se anunció esta animación basada en el trabajo de Geoff Johns, del personaje. Y ahora que comentas esto, pues menos ganas me dan todavía de verla. Sí, hay muchísima sangre. Meras tiene la habilidad de darle forma al agua, como lo hacía Aquaman en la serie animada de los años 60, y lo utiliza para crear estacas con las cuales atraviesa a los soldados con los cuales está peleando, o en una especie de látigo de espada con la cual corta a la gente por la mitad. Hay muchísima gente que termina con estacas enterradas en la cabeza, en los ojos, o partidos por la mitad, lo cual a mí particularmente no me molesta, sino que pienso que la idea de esta animación no es que la vea yo, sino que la vean niños chicos. Y niños chicos sí, efectivamente, ven mucha violencia actualmente, pero no sé si sea buena idea que la película se haga de esta forma. O sea, el enfoque de la película es que la Liga de la Justicia no existe porque ninguno de los miembros de la Liga de la Justicia se cae bien entre sí y por lo tanto no tienen ningún afán de estar juntos, de trabajar en conjunto, etcétera. Son súper individualistas. Y no sé, otro personaje que se trabaja aquí es Cyborg, que bueno, despierta de una operación y le dicen, hola, ¿cómo te sientes? Bien, mis sistemas operan normalmente. Ah, ¿y qué piensas de que te hayamos sacado un pulmón? Está bien, optimizará mis funciones. Mientras no me saquen el cerebro y el corazón, todo estará bien. Lo que me parece que es una forma muy rara de enfocar al personaje, teniendo en cuenta que es, a pesar de su parte cyborg, la fortaleza del personaje era justamente su humanidad. Era esa la gran contradicción que tenía el personaje, lo que lo hacía interesante. Y el personaje que detesté absolutamente es Shazam, que por alguna razón ahora tiene rayos que lo rodean y que los puede utilizar como controlarlos telequinéticamente y se transforman en algo así como cuerdas con las cuales puede agarrar cosas. Hay una escena donde toca el suelo y los rayos se propagan y electrocutan a gente. No entendí de dónde viene eso. Supongo que es algo que agregaron en la versión nueva de Shazam, que no, afortunadamente no he leído. Y el personaje lo están interpretando como que fuese un niño de 12 o 13 años, que es muy impertinente y no sé, con problemas de adolescente, que hace comentarios inapropiados, que es muy desagradable en general. y que realmente no entiendo. O sea, la gracia del personaje es que era un niño chico, pero que tenía la sabiduría de Salomón. Esa era la gracia, que era un niño chico con ingenuidad de niño, pero con sabiduría de adulto. Entonces, no sé, es como no entender nada del personaje, por lo menos la versión que se publica actualmente. Sí, creo que fue uno de esos casos de algo que no estaba roto y decidieron arreglarlo y tomaron al personaje menos indicado para darle su proceso de violentización, oscurización, que tan popular se ha vuelto en DC en tiempos recientes, ¿no? Y es algo que agradecerle a Geoff Johns y su costumbre de tener sangre, violencia y demás sinsentidos en todos sus cómics, pero pues en fin. Así que Aquaman, Throne of Atlantis, a mí no me gustó. Si les gustó, me disculpo por la diferencia, pero si me preguntan a mí si vale la pena verla, no. Así de sencillo. Pues eso. Ok, Alberto, creo que con eso estamos terminando. Creo que sí. Por ahí antes de empezar a grabar, lancé una convocatoria en redes sociales. Si alguien tenía alguna duda, pregunta que quisiera hacer. Y pues hubo respuesta, pero no con preguntas, ni dudas, ni sugerencias. Así es de que no había mucho que comentar. Por ahí nada más alguien preguntaba si podíamos hablar de Multiversity y reseñarla. No sé tú, pero yo si algo aprendí con los Seven Soldiers of Victory es a no comentar nada sobre ninguna obra de Grant Morrison hasta no haberla leído completa de principio a fin y varias veces antes de poder intentar comentarla. No sé si tú compartas esa idea. O preguntaba por Atomic Robo. Que yo sí leí por ahí algunos números, pero hace mucho tiempo, entonces ahí sí preferiría refrescarme la memoria antes de tomar el tema. No Yo he sé si tú hayas leído leído alguna de las dos. las dos primeras miniseries de Atomic Robo y me gustaron bastante, pero son. Es un personaje carismático con historias entretenidas. Más allá de eso, no sabría mucho que agregarle. O sea, creo que vale mucho la pena leerlo y creo que visualmente es sumamente disfrutable. Creo que el trabajo del dibujante de Scott Wagner es buenísimo. Pero no sé realmente si es un tremendo aporte. O sea, yo en muchos sentidos lo encuentro muy similar a Hellboy, pero con un tono de historias de más de aventura que de horror. Y lo que me agrada mucho del dibujo es la capacidad expresiva que tiene Scott Wagner trabajando únicamente con los ojos del personaje. Que es lo único que tiene, o sea, es en ese sentido muy similar a lo que hacían con Wally en la película. Sí, básicamente es eso que mencionas, ¿no? Es un cómic bastante ligero. O sea, yo recuerdo que me entretuvo bastante, pero no nada que se quedara marcado. Entonces sí me parece que no habría mucho que comentarle al respecto. Y lo de Multiversity, no sé si tú ya hayas leído algo. No, tengo los números, pero todavía no los leo. Estoy esperando a juntar todo. Sí, es algo que aprendes después de tratar de leer número a número a Grant Morrison, es que no funciona así. Es más fácil si tienes el material completo, puedes la serie de principio a fin, hacerte una idea ligeramente más clara de qué es lo que pretendía, y entonces sí, tal vez tratar de analizarla o comentarla. Así es de que ahí sí yo creo que eso será tema para dentro de algunos meses, una vez que termine esto, que me parece que termina por ahí de marzo, abril, ¿no? Creo que sí. Lo último que llegó que estoy ansioso de leer, pero sigo esperando el resto, fue el Thunderworld, que es dibujado por Cameron Stewart, que se ve muy, muy bonito el cómic. Y bueno, el otro que me llegó fue el que dibuja Frank Whiteley. La semana antes, hace 2 semanas nos hicieron algunas preguntas que no alcanzamos a responder. Preguntan por el cómic de Tris. Yo leí hasta el número de tres del cómic de Warren Ellis y Jason Howard. Y avanzaba bastante lento, era una intriga respecto de, creo que lo comenté en el podcast, respecto de unas especies de árboles que aterrizan en la tierra y luego no hacen nada, se quedan ahí. lo que Sí, lleva la. es básicamente empieza como una invasión extraterrestre, pero más que haber un contacto extraterrestre, son una especie de arbolotes gigantes que se quedan ahí y no hacen nada durante mucho tiempo. Y Claro. son varias historias paralelas. Yo he leído, no sé, no algo así 4 o 5 números, acabo de encargar el primer TP para echarle un vistazo. Entonces tal vez si lo termino de aquí a nuestra próxima grabación, tal vez lo podamos comentar. Sí, a mí lo que me agrada del enfoque o sea, lo que me agrada del enfoque de la historia de Warren Ellis es el hecho de la forma que tendemos los humanos de normalizar todo, de adaptarnos a las circunstancias y tomarlas como están. O sea, no importa la gravedad de la situación, una vez que llevas suficiente tiempo conviviendo con ella, empiezas a actuar como que fuese parte de lo normal, en vez de rechazarla y no sé, gritar y tirarte las mechas, empiezas a transformarlo en parte de la rutina, adaptar tu vida a esta modificación del entorno. Entonces me parece interesante la idea de que había pasado tanto tiempo desde que habían llegado estos extraterrestres a la actualidad que la gente había empezado a vivir alrededor de ellos y hacer su vida como si nada. Entonces, eso me resultó interesante. Y bueno, hay una serie de indicios que implican que no es tan así, que no estén haciendo nada los extraterrestres. Pero estoy, como dije, atrasado con esa lectura. También nos preguntó por Suicide Risk de Mike Carey. Esa no la he leído. Yo tampoco. Y lo que está haciendo Remender en Marvel. Me quedé en lo que comenté la otra vez de Uncanny Avengers. Con Captain America estoy atrasado y X-Men Avengers Axis no he leído nada. Sí, después de Original Sin, como que no quedaron ganas de seguirse con Axis y estoy también dándole largas. Sí, tal vez sea bueno, pero no sé, hasta el momento lo único que he visto son algunos comentarios a propósito de alguna modificación en el origen de Scarlet Witch y Quicksilver que podría introducirse a partir de esa historia. No tengo claro si habrá sido algo momentáneo, definitivo, sí o no. Y claro, quiero leer la historia en algún momento, pero ese momento todavía no llega. Sí, por acá, nada más aclarando lo de Multiversity y Atomic Robo, ver una pregunta de MR Cosan, que nos siguen en Twitter. Y por acá en Facebook, Iván Alejandro Hernández Navarrete, que es otro de nuestros seguidores habituales, preguntaba, ¿por qué no damos nuestra opinión sobre lo mejor de 2014? Ah, la dimos el episodio anterior. Sospecho que no ha escuchado el episodio 71. Después a Jorge Tobalín hacía una pregunta que no tiene mucho sentido. Así es de que no se la vamos a responder. Ya le contesté por Facebook, es lo más que se merece. Bernardo, era una pregunta personal. Así es de que sospecho que estaba más en plan trolear que tratar de contribuir con algún tema a la discusión. Bernardo Soto, por ahí pedía que habláramos de Star Wars. Esto decidí omitirlo porque creo que lo vamos a hacer durante mucho tiempo en los próximos meses, entonces no tiene caso empezar desde ahora, ¿verdad? Sí, o Además sea, de que acaba de hemos salir el hablado, cómic nuevo. no, y hemos hablado de Star Wars. Sí, los cómics no pienso leerlos. Hemos hablado de Star Wars muchas veces. Y yo creo que no me pronunciaré mucho hasta, no sé, hasta que se estrene la película o probablemente hasta que se estrene el primer tráiler de propiamente tal y no un par de imágenes muy inconexas como lo que se vio. Bueno, es que igual me emocioné con el Halcón Milenario el año pasado. Sí, respecto al cómic nuevo, yo no tengo inconveniente en leerlo, me gustaba la serie anterior, pero todo esto que estaban haciendo Brian Wood y Carlos de Anda, lo estaba leyendo en TPs, probablemente con la nueva serie haré lo mismo. Digo, el equipo creativo me parece bastante competente, entonces espero que hagan cosas entretenidas con los personajes, pero sí, no creo que haya mucho que comentar. Una vez que vayan algunos números o salga por ahí alguno de los tomos, seguramente comentaré esos primeros cómics y la película, pues no comentaremos nada hasta no ver un tráiler completo, que los rumores apuntan a que tendremos un tráiler en cines una vez que se estrene Avengers Age of Ultron. Y pues ya será hasta ese momento que podamos incluirlo en nuestra conversación, pero es algo de lo que hablamos frecuentemente y seguramente en los próximos meses tendremos más motivos para hacerlo. Ok, con eso estamos terminando nuestro podcast. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. En Facebook somos www.facebook.com/comicverso. En Twitter, @comicverso. A mí me ubican como epedreros y Alberto como. Albión 2112. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Señales de humo, nos buscan simplemente en Google, aparecemos con bastante facilidad. Alberto, ¿con qué canción nos vamos? Pues después de mucho darle vueltas, me parece que no te va a molestar lo más mínimo lo que se me ocurrió. Se trata del nuevo sencillo de uno de estos grupos que hace algunos años la gente se refería a ellos como superbandas, que son estos grupos creados con integrantes de agrupaciones previamente existentes. En este caso se trata de un grupo formado por Jack Lawrence, Jack White, Nifertita y Alison Mosshart, que juntos se hacen llamar The Dead Weather, y quienes hace un par de días tuvieron a bien compartir lo que podemos usar como el primer sencillo del disco que lanzarán este año, que es una canción que se llama Buzzkiller. Me parece excelente. Así que habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches y que estén muy bien. Cuídense. Hasta la próxima. Jacket on, my cash and key.